ha sucedido en la parroquia algo histórico, algo inigualable, una heroicidad. Se ha desarrollado la primera marcha de bicis. Indiana Jones un poroto, en comparación con la primera charla de marcha de bicis. Ya han hecho, creo que la cuarta película, no sé, o la iban a hacer, de Indiana Jones. Y el templo maldito y la arca perdida, nada de nada. Un poroto. Rambo, buah, ni la mitad de las aventuras que estos chicos, estos héroes del siglo XXI en la marcha de bicis. Han venido solo dos a representarlos. Por un lado está Lucas Zacarías. Muy buenas noches, Lucas. Buenas noches acá a ustedes y a los radioyentes. Y luego está mi ahijado Martín Espíndola. Buenas noches a todos. Trae Miguel, el pañuelo descartable, que me estoy emocionando. Este ahijado que medía metro y palmo cuando fui su padrino de confirmación y ahora ya se tiene que agachar prácticamente cuando entra por la puerta y con la gorra todavía ni demás, que no se la quita ni para ir al baño. Muy bien, entonces vamos con estos dos héroes que nos cuentan un poco de eso. ¿Qué es eso de la marcha de bicis, Lucas? ¿Cómo surgió eso? El padre César les lanza la idea. ¿Cómo te animas tú, por ejemplo? Sí, yo me pareció una buena idea, una buena experiencia, una buena aventura. Y lo comenté al padre César, dijo, sí, venite. Y fue una gran experiencia, una gran aventura, inolvidable. Bueno, ahora vamos a detallar más, pero vamos a decir primero cómo se te ocurrió a ti, Martín. Bueno, fue así, ¿no? Un flash y dices, yo tengo que estar ahí. Sí, más que nada primero el padre César le comunicó a mi mamá y hace poco me había comprado una bicicleta, así que me vino al pelo. La pasamos bárbaro, la verdad que una experiencia de sobrevivir, como se diría, porque la verdad que uno aprende cosas que no se le imaginaba que podía saber hacer. Y uno puede ir con unas zapatillas cualquiera, ¿no? Lo importante es la bici, no hace falta zapatillas de 300 pesos ni de nada. Con las zapatillas cualquiera. Con alpargatas, ya vale, ¿no? Con jota también. A ver, vamos a recordar a esos héroes, si se acuerdan entre los dos, quiénes han sido los héroes que han vivido esta épica aventura de... ¿cuántos días? ¿Cuatro días? Cuatro días, sí. De cuatro días, ¿no? La primera, porque la primera es la primera. Ya la tendrán la segunda, la tercera, la cuarta, pero la primera ahí quedó, ¿no? Esos nombres para la historia, Martín Espíndola, que está con nosotros, Lucas Zacarías, ¿quiénes más son esos héroes? El padre César. Padre César, bueno. Uno entre en blanco y negro, bueno. También hay un par de chicos más que no pudieron estar acá. Los nombres eran Lucas Román, de la Villa Inmaculada. Lucas, para los amigos. Estaba Jesús Guzmán, un muchacho de la parroquia también, y Richard Paz. Y después no, grandes. Claro, y los cocineros. También nos olvidamos de Fabián Díaz. Fabián Díaz, efectivamente. Y los héroes de los cocineros. Los cocineros, que eran... Y era una prueba añadida, ¿no? Bueno, Miguel Gorrecito era el cocinero, junto con el gran Carlos Grillo, ahí la pareja de cocineros. ¿Cómo fue? Anduvo bien, ¿no? Muy bien, aunque mi tarea era hacer el apoyo, no llevar la camioneta, manejarla, y Carlito fue realmente quien se ocupó más de la parte de la comida y lo hizo muy bien. Salimos más o menos de acá de la parroquia 8:15 y ya empezamos a pedalear acá por Itatí, hubo una mono y ya bueno, agarramos a la Richel y era, ahí ya empezábamos a un ritmo bastante ligero y ahí bueno, ahí íbamos tranqui. Yo iba así, yo en todo el camino fui último, pero iba tranqui, ahí, una cosa hice el último y no, cansado, pero no, en ese trayecto de acá iba último, pero iba tranqui, siempre tranqui ahí, y esperando a qué nos íbamos a chocar, con qué paisaje, qué iba a ser el desarrollo de esa bicicleta. ¿Hicieron un primer tramo en tren, puede ser? Habremos hecho media hora en tren, que fue bastante ahorro de tiempo, ¿no? Y de kilómetros también, pues la verdad que fue... Y de seguridad, porque claro, sí, salir de acá, mucho tráfico. Hubo un tramo bueno que no fue muy seguro, pero salimos con vida y con las bicicletas, pero bueno. ¿Podemos ir ya al segundo día o algo más? Sí, primero? Sí. ¿Segundo día, Lucas? Segundo día, ya habíamos acampado en Luján el primer día, y ya estábamos con un colchoncito bien ahí y nos levantamos bien descansados y ya empezábamos el segundo día, que era de Luján a Mercedes, porque ya primaria habíamos llegado a Luján ya, y ahí de Luján a Mercedes, y ahí también bastante tranquilito, nos despertamos temprano, nos esperaba siempre la chocolatada de Miguel y de Carlito, y siempre con el aliento de ellos. Sin el aliento tampoco íbamos a poder llegar, sin la chocolatada no llegamos. Y vamos a decir que, bueno, ahí el segundo día ya estabas mejor, me parece, sí. ¿No? Sí, más o menos. Bueno, más o menos, el chocolate, un poco de pila. Vamos a decir que era bicicleteada, peregrinación, ¿no? Martín, también iban rezando, sí, celebraban la misa, era como una especie de el esfuerzo. Era un reflejo del esfuerzo de la vida, ¿no? Que hay que seguir adelante con Dios a pesar de las dificultades, ¿no? Claro, sí, el Padre César nos daba la misa, que la habremos tenido los días que fuimos, y más que nada en la humildad, él nos reflejaba, ¿no? Que sin el esfuerzo no se llega a la meta, y que todo hay que hacerlo con ánimo y con el mayor entusiasmo posible. Y así, bueno, a través a de... A ti me parece que entusiasmo no te faltaba, ¿no? No, la verdad que no, yo iba tranqui, iba a 40 por hora. Ya he visto los videitos, Aparte siempre recalcaba el Padre César de que siempre unidos y ayudándonos unos a otros. Y eso se notó mucho. Entre los 9 que fuimos, la ayuda mutua a cada uno, a pesar de las dificultades, se notó mucho. Y bueno, y luego vamos a pasar al tercer día o vamos todavía con el segundo... Tercer día ya, Martín, ¿quieres decir del segundo? El segundo me acuerdo también que jugamos un partidito ahí en Mercedes. En todavía la quedaba sí. Energía. Y el resultado fue terrible. Bueno, jugamos contra unos pequeños chicos. La verdad que estábamos muertos, no podíamos patear nada, así que... ¿Con chicos de allí de Mercedes? Sí, de Mercedes, que lo conocíamos ahí. Nos hicieron partido y perdimos. 9-2, lamentablemente. Y era una escuelita rural, padre, donde ahí estaba la directora haciendo de todo, ¿no? De pintar, limpiar el techo. También esto es una experiencia, ¿no? Ver cómo también trabajan las docentes de ahí del campo, ¿no? ¿Y tú jugaste, Miguel? No, yo siempre preocupaba ahí. Ah, por eso. Miguel jugaba en la cama de vez en cuando. Por eso perdieron, porque no quiso jugar Miguel. Muy mal, pero bueno, está bien, hombre, dejarles ganar allí, en su cancha además. Claro, sí, aparte, muertos nosotros, no podíamos hacer más. Vamos con el tercer día. El tercer día, habíamos... ¿Al tercer día resultaron? Sí, el tercer día ya, bueno, se sentían el cansancio ya un poco más. Y ya eran bastantes kilómetros lo que ya teníamos que recorrer. ¿Iban ahí por la vía del tren? Sí. Cuéntenos lo de la vía. Sí, no, la verdad que lo de la vía del tren fue una experiencia inolvidable. Todas las rodillas raspadas. Porque se metían, es una vía abandonada, y entonces se metían las ramas, ¿no? Claro, sí, cada tanto un puente que tenía una profundidad y las vías todas separadas, o cada tanto la pata un caballo. Había que agarrar la bici sobre los hombros. Lucas, bueno... Sí, yo a veces me ayudaban ahí porque yo estaba muerto, porque vos veías para adelante y era campo, y lo costado era campo y atrás era campo. Llegó un momento en el que paramos en el medio del desierto y la verdad que ni agua teníamos, así que... Y los mosquitos decían, no, acá no pasaba nadie hace rato, entonces atacamos carne fresca y... Y estaban hambrientos los mosquitos, ¿eh? Sí, tremendo. Porque los pescados, no, eso no se puede picar, aparte estaban muertos. Yo he visto las lagunas esas que había... lamentablemente una contaminación que ahí yo creo que hay en algunos dibujitos donde salen peces con 3 ojos por la contaminación, pero yo creo que ni peces había ahí lamentablemente. Sí, el tercer día también estuvimos un poco, tuvimos baño en una laguna que fangosa. Estuvo ahí, fangosa, sí, la verdad que ni hablarlo de lo que pisábamos, sí. Porque cada cosa que encontrábamos era para caerse de espaldas. Pero y pasamos por todos los terrenos, pasto, tierra, por tierra, mar y aire. Tierra, mar, aire, piedra, todo. Y las vacas que nos veían, y estos locos que están haciendo por el campo. Incluso también más problemas, ¿no? Porque animales, mosquitos, bueno, pero incluso hasta personas, ¿no? Que había por el camino. Sí, bueno, que te encontrabas agresivas, ¿no? Porque a lo mejor estaban medio en estado salvaje allí en una estación. Y ustedes llegaban y dicen, ¿qué hacen? En el segundo día, bueno, fuimos por la vía del tren Llegamos a la segunda, en la primera estación. Estación La Verde era. La Verde. A más anterior a eso encontramos a unos hombres que se habían adueñado el lugar y al parecer nos dijeron que teníamos que cruzarnos para la otra calle. Y bueno, y mucho caso no hicimos, así que seguimos. Y más adelante encontramos a un hombre, un viejo pobre, ¿no? Que se ve que venía a comprar vino, pues lo habían encontrado, sí, en el almacén. Lo habíamos encontrado en el almacén antes cuando fuimos a comprar una coca, esperando aparecer Sabía Martín. Entonces lo vimos al mismo viejito comprando vino. Entonces cuando lo vimos que sacó el perro para que nos morfe a nosotros, ya se había lo vimos al vino. Mismo viejito, sí. Después del vino. Claro. Después del vino, sí. Y bueno, y larga el perro y el perro dijo, no, ni loco me meto con esto, porque del hambre que estos tienen son capaces de comerme. ¿No? El perro es mansito, ¿no? Usted claro, sí, el perro vino, nos olió y se largó, ¿no? Pero terrible perro, pero bueno, a veces las apariencias engañan, dicen el dicho. Aparte habíamos ya entrado, pero largamos el perro y salimos todos corriendo, parecía Indiana Jones y los Siete Magníficos. Ahí, esa es la última que va a salir. Buena mezcla de dos películas. ¿Todavía iba último ahí? Esa fue la única parte que fui primero. Porque resulta que salió pobre el viejito y dije, rajen de acá. Y el padre César con la cámara, somos de la prensa, ¿eh? Hijos de perro diario. Lo estamos filmando para el diario y el viejo se metía para atrás, pobre, la verdad que... Y en una le dijimos, ¿usted no está tomando con el vino hace unos ratos? Y el viejo nos miraba y agarró y se fue para adentro. Y nosotros dijimos, acá trae el rifle. Y yo fui el primero... Fui, tiré la bicicleta por abajo del alambre, me pasé, y resulta que nosotros dijimos, un re rifle. Al final una gomera trajo el señor, que estaba temblando, pobre, y tira la gomera allí, le dan la mochila de Fabián, y Fabián se mata de la risa y dice, vaya, es el señor que estamos filmando. Y pasamos esa etapa que era la etapa gomera. Era la prueba gomera, ¿no? Cada cosa tenía su prueba, ¿no? Vamos al último día, que llegamos y lluvia, lamentablemente, ¿no? Bueno, lluvia. Quizás fue la peor etapa del camino, pues se notaba el peso de todos los kilómetros hechos, las piernas cansadas. Y bueno, llegó un momento, llegamos al campamento de... ¿Dónde? Ah, de... De Navarro. Entramos y bueno, conseguimos lugar, Miguel para pagó. Dormir, para claro, dormir, del tercer al cuarto. Remarco que Miguel pagó. Porque si no se entiende que fuimos a una casa donde supuestamente, entre comillas, íbamos a dormir tranquilos. Y ya lo habían reservado previamente. Claro, ¿no? Lo habíamos reservado y bueno, fuimos, eran las 1 más o menos de la mañana, Lucas durmiendo terriblemente con la lengua para afuera. Y no les dejaron pasar al galpón, ¿no? Sí. Dormimos hasta la 1 de la mañana y después nos sacaron a patadas y terminamos yendo ahí a la tierra, abajo claro, de un árbol. Y a las 10 en punto se regó una lluvia de terrible. No alcanzó lo que debía ir a claro, no sí, pagó suficiente. Se ve que Miguel no. Pagó hasta la 1. Y estabas encerrado en la bolsa de dormir, no sabía cómo levantarte, tremenda tormenta que se largó y después terminamos todo abajo de la cangu. Y no había otra solución que seguir. Previamente a eso, la noche de chistes, inolvidable. Con Miguel Gorosito, Carlos Grillo, Fabián Díaz, Martín Espíndola y yo, tremendo, inolvidable esta hora de chistes. Lucas, contate uno. No. Luego otra vez. Ya lo dejaremos para otro momento. Y luego... Vamos a hablar un poquito del último día, ¿no? Porque ahí yo hablaba con el padre César, no sé si llegamos, no sé si la lluvia, a ver... Y al final les respetó, por acá lloviendo a mares en Lomas y allá les respetó. Claro, sí, íbamos y la lluvia en contra, que nos pegaba de frente, subida encima, un viento terrible, con Fabián no sabíamos qué hacer porque la verdad que... tremendo. Aparte, esta entrevista hay que subirla al blog del Info de Tati. Aclaro que yo no hice los 290 kilómetros, hice 200 en bici y 90 en la camioneta, porque resulta que la paspadura era tremenda en ese momento. Todo el paspado totalmente. Y aparte, salíamos de Navarro y hice un par de kilómetros y hasta el padre César venía atrás y empujaba. Y me empujaba para agarrar velocidad, pero ni con eso, ni las pasas de uva, ni el agua, no hacían efecto. Entonces me tuve que esperar a Miguel, que no venía más. Yo, ¿dónde está Miguel? Y después, bueno, vino acá Miguel y me subí a la cango y le daba aliento después de la ventana a los demás. Y ahí, porque es que curiosamente, hay un error en el info Itatí, pone 240 kilómetros de bicicleteada. Y en otra página pone 290. Claro. Y entonces luego cuando lo vieron dicen, claro, es que Lucas hizo 240 y el resto 290. Lucas pagó por la primera versión y el resto por la segunda. Bueno, tenemos que cortar, chicos, el tiempo de radio lamentablemente se va agotando. Nos estaríamos mucho tiempo. Yo creo que si Cristo ayer hoy siempre empezó en 2001, esta es una de las entrevistas más graciosas de la historia del... Y llevamos 10 años. Oye, no hemos... ¿Cuándo se cumplen los 10 años? Eso hay que hacer un homenaje o algo, ¿no? Creo que fue en 2001. Bueno, vámonos despidiendo, que el tiempo se acaba, chicos. Martín Espíndola, uno de los héroes de la bicicleteada. Pasará la historia este hombre con gorra. Así que, bueno, nada, gracias, ¿no? Al padre César, en primer lugar, porque él fue quien se le había ocurrido el viaje, y nada, simplemente agradecer a todas las personas que... A Celia también, que fue la cocinera que preparó un par de comidas y tal. Yo agradezco Lucas, también a... este otro héroe de la pradera, que paspado. Al padre César, a los cocineros, también mando saludo a mi familia y a los siete magníficos. Claro, nombre histórico de la primera bicicleteada, Los Siete Magníficos. Ahí quedó. Bicicleteada Los Siete Magníficos. Muchas gracias. Martín Espíndola y Lucas Zacarías han sido nuestros invitados de Super Honor.